La mañana vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros. Comisario, buen día, muchas gracias por este contacto. Buen día a usted y a la audiencia. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas, comisario? Sí, en primer lugar, Carlos, ayer aproximadamente a las 14 horas fue aprehendido Nicolás Jesús Vera, de 22 años de edad, quien juntamente a un menor de 16 años habían sustraído minutos antes un sillón de mimbre de un domicilio situado en Moreno y Sánchez, propiedad de la familia de Bandi. Vera se encuentra alojado en esta dependencia por el delito de hurto infraganti a disposición del doctor Alberto Sarramone, mientras que el menor ha sido entregado a su progenitor. En segundo lugar, aproximadamente a las 5 de la mañana fueron sorprendidos dos jóvenes, un masculino y un femenino de 16 y 17 años de edad, quienes tenían algún elemento listo para abrir un kiosco situado en la calle Rivadavia, media cuadra de Martín Fierro, por lo cual los dos han sido puestos a disposición de la Fiscalía del Joven y entregados a sus progenitores de acuerdo a directivas recibidas. Y aproximadamente a las 7 de la mañana fue aprehendido Carmelo Moscatello, quien había efectuado un daño en la parrilla propiedad del ciudadano Jorge Pierini en la colectora Ruta Nacional 205 y Avenida Frocha. Moscatello también se encuentra aprehendido por el delito de daño infragante, alojado en esta dependencia policial a disposición del doctor Alberto Sarramone. No fue con intención. Los tres hechos. Una consulta, comisario. Carmelo Moscatello fue con aparentemente de la causa. ¿Fue con deseos de solamente hacer daño? Porque es una persona conocida de la zona. Sí, sí. Es más, es conocido del lugar. Está trabajando o estaría viviendo en algunas horas del día en ese lugar. Ajá, muy bien. Comisario, como siempre, muy amable por tenernos al día con las actualizaciones informativas desde el ámbito policial. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros en esta mañana en vivo de la 106. Novedades que vas a tener en instantes nada más en la 106.com.